is not Miami. This is not Bangkok. This is not Milano. This is not New York. This is not Chicago. This is not Hong Kong. This is not Helsinki. This is not London. Conectado con Hernán Acevedo, aquí en su set. Flashback. Clásicos con estilo, solo aquí, en 93.5 Veracruz Estéreo.

Hernán Acevedo.